Hola, feliz sábado y espero que estés pasando un buen fin de semana. Hoy os traigo otro capítulo más de Octopath Traveler en el que nos aventuraremos en las historias del protagonista de hoy, Therion. Seguimos en su búsqueda de las piedras dracónicas que nos encargó la familia Rabus de la ciudad de Rocaudaz, a cambio de que nos quitase ese brazalete que nos había puesto el mayordomo cuando intentamos robarle a la familia Rabus. Actualmente estamos en la ciudad de Termalia, en las fronteras de Solealia, para investigar la localización de la tercera piedra dracónica. Según nos contó el mayordomo Headcott, la piedra se encuentra en el mercado negro de esta ciudad. Antes de continuar con la historia, te invito a que pinches en el siguiente enlace por si te perdiste el capítulo 2 de Therion. Para conocer la localización exacta de este mercado negro, comenzamos a hablar con un aldeano y nos cuenta que él no sabe dónde se encuentra, pero sí sabe quién nos podría dar la información. Quien tiene esta información es el tabernero, pero hay que hacer una petición especial, pedir algo que no esté en el menú y usar unas indirectas haciendo referencia al mercado negro. Therion, como ha vivido prácticamente toda su vida de esta manera, conseguimos de una forma muy fácil y rápida el lugar del mercado negro. Vamos hacia ese lugar y lo primero que nos llama la atención es que todos los asistentes llevan una máscara para ocultar su identidad y que es necesaria tenerla para poder acceder al interior. Así que nos disponemos a robar una de esas máscaras y pasamos con éxito las seguridades del lugar. Una vez que estamos dentro, localizamos al vendedor que tenía la piedra dracónica. Sin embargo, algo terrible sucedió ahí dentro. Unos bandidos se le acercaron y asesinaron al comerciante para robarle la piedra. Nosotros vamos tras ellos y una vez seguido el rastro nos llevamos una gran sorpresa. El líder de los bandidos era Darius. Darius fue antiguo amigo y compañero de profesión, a quien le tenía mucha admiración y respeto, pero un día fue traicionado por él y fue arrojado desde un acantilado. Aún el juego no nos ha explicado cómo sobrevivió Therion ante esa caída. Darius también se sorprende al vernos y que sabía que había un ladrón con buenas habilidades en busca de estas piedras, pero nunca llegaría a pensar que fuésemos nosotros. Se regocija ante nosotros sobre la confianza que teníamos en él y que solo para Darius nosotros éramos un simple títere para ganarse la vida y que nos estaba usando para sus intereses. Darius se marcha del sitio y nos deja contra un par de matones, pero estos fueron tan débiles que inmediatamente logramos seguir su rastro. Pero ya habíamos llegado un poco tarde, se estaba preparando para salir del lugar y Darius, para ganar tiempo, dejó a su mano derecha, Gareth, que se enfrentase a nosotros. No fue fácil la batalla contra él y tuvimos que wipear o volver a intentarlo, ya que todos nuestros personajes murieron. Nos tomamos nuestra revancha adoptando una estrategia diferente en donde usábamos constantemente la reducción de su ataque físico y conseguir el agro con Olberic. La batalla estuvo reñida y Gareth consiguió ganar el suficiente tiempo para que su maestro pudiese escapar del lugar. Nosotros volvemos de nuevo a la ciudad de Rocaudaz para hablar con Headcott y Cordelia y le contamos lo sucedido. Tenemos que encontrar a Darius para poder recuperar la piedra dracónica y que al parecer posee otra más. Lo único que sabemos de su paradero actual es que se encuentra en algún lugar de Nortalia, así que seguramente ese será nuestro próximo destino para Therion. En el próximo vídeo haremos el capítulo 3 de Hanit, así que si no te lo quieres perder, estate atento a mi próximo post. Hasta aquí el reporte de Buriplay. Nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.